un lápiz, un papel. Esta música tiene que ver con la columna de Fractura Expuesta. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. ¿Cómo es eso? Y bueno, Fractura Expuesta, ustedes saben que expone la fractura. Eso es el logo, el lema que tanto hemos pensado, ¿no? Y como somos, por un lado, el otro día entrevistamos a Nelly Omar. Primero, aclaro, sí. Porque en estos días, o sea, mañana o pasado, hemos subido al podcast. Nosotros todos los programas los subimos al podcast para que usted, señora, señor, que tiene computadora, lo pueda volver a escuchar. Una radio a la carta, usted escucha a los artistas que quiere. La semana pasada tuvimos una entrevista con la revista Tinta Roja, una revista que acaba de salir, que tiene dos números. Y antes le hicimos una nota a Nelly Omar, el programa más joven de tango, haciéndole la entrevista a la cantante más longeva de tango en este momento, con 100 años y en total vigencia. Bueno, como somos unos mercaderes de la producción y los contenidos de tango, estamos reteniendo dicha entrevista para publicarla por separado, para que no se pierda, porque encima fue una nota espectacular con Nelly Omar. Eso va a aparecer ahora en fracturaexpuesta.com.ar en cualquier momento. En cualquier momento se viene la entrevista. O sea, hasta acá pueden escuchar el resto del programa con la entrevista a Nina Steiner de esta revista y en cualquier momento, porque manejamos muy bien los misterios, ¿no? Los tenemos a todos ahí. Uy, no suben la nota de Nelly Omar. 1.500 millones de personas se están preguntando en este momento. Claro, estamos esperando los auspicios. Mucho en China se lo preguntan. Claro. Y en Irak. Y en Irak hay oyentes de. Está confirmado que hay oyentes de Fractura Expuesta en Irak. Está en Camboya, en Etiopía y en Irak, pero no está confirmado que escuchan el programa. Está confirmado que miran los videos que subimos al canal de Tango de Fractura Expuesta. Que muy bien. Son las entrevistas que hacemos acá, más algún que otro temita. Así que. ¿Tinta Roja tiene que ver con una vuelta al barrio que ya no es? No. No. No, no. Bueno. Tinta Roja es un, digamos, un nombre rápido y sencillo, con muchos problemas para los buscadores. Claro. Porque pones Tinta Roja Tango y perdiste, o sea, te va a aparecer el tema. Revista de tango. Es una revista de tango con una estética distinta al resto de las revistas. La Vanina, la editora, definía a la revista como la fractura expuesta en papel, digamos. Ah, así una que, porquería, realmente. Una porquería, además. Eso no es tango. No es tango. Nos dejó sin posibilidades de ser una revista nosotros. Claro. Así que, bueno. Bueno, van a tener que crecer ustedes hasta que puedan fundir a ese medio y lanzar en ese caso, pagándole a los mismos periodistas mucho menos. Claro. Sí. No, Manzano. Me parece muy bien. Además, bueno, si los podemos fundir, los vamos a fundir, sí, como siempre, ¿no? Como hay que hacer. Como lo han hecho tantas veces. Como, por supuesto, por algo somos el único programa de tango que difunde al tango actual, ¿no? Sí, o sea, pregunten qué pasó. Bueno, no tenemos ningún muerto en el baúl. Pero el tema es el siguiente. Nos vamos mirando los números, los temas del año que viene. Sí. O sea, todos los programas en general de tango, cuando hablan del tango que pasó. Fractura Expuesta, golpea la mesa, escuchá. No solo. No, ahora sí. Justo estoy en la, en la pata de la mesa. Bueno, en la base. Los temas que van a dar que hablar en el año 2012. Desafío esto cualquier. Es lo nuevo, Tango 2012. Exacto. Fractura desafío expuesta. A todos los demás comunicadores de tango a que empatemos esto. O sea, que vengan y me digan, no, esos no. Ni esos artistas ni esos temas. Y encima hay una cuestión que los unifica a los dos. Los dos temas que voy a presentar, uno es de Criminal Tango y el otro es del dúo Virulana, tienen por nombre o en su nombre la palabra pastilla. Apa. Mire usted, Virulana, que es un gran fuego artificial para la Navidad cuando no tenés un sope. Sí. Mira. Prende el fuego y le haces a la Virulana así. Claro, es una estrellita, es un poco violenta, no es una estrellita, hay que darle, pero cuando anda el falto de moneda. Las virutas de metal caen y al contacto con el fuego se prenden fuego en el aire. Mira vos, ¿hace falta igual fuegos de artificio para las Navidades? No, pero si alguno te pide. Hay que decirle que no. Bueno, está muy bien. Niño, no se puede. Bueno, Fabricio Breventano. Es un dato que tiro nada más. Me parece malísimo el dato. Oiga. Fabricio Breventano, guitarrista, cantor, uruguayo. Ex Cuarteto Rica Cosa, es decir, es como el jugador que se destaca en Peñarol y viene a un Boca, a un Vélez, o sea, está radicado en Buenos Aires, pero la rompió en Uruguay. Ajá. No es uno que acaba de llegar a ver qué onda, es uno que llega con un par de premios como mejor disco de tango en Uruguay. Bueno. Junto a Juliana Manoukian hacen el dúo Virulanas y este tema se llama La Pastilla con Y. La Pastilla. Ajá. Lo escuchamos. Claro. 3 y... Concordia está inundada, hay miles de evacuados, pero muy poco pasan de eso en la TV. Están muy preocupados de quién gana el bailando, ese juego de culos que todo el mundo ve. La tele está inundada de tipos de corbata que hablan todo el tiempo de la inseguridad. La gente distraída con tanta perorata se come la pastilla que le venden por detrás. Tal vez esté pensando que yo digo gilada, pero no te distraigas que están robándote los viejos adoquines de aquella callecita. Se los donan al country del que habla por TV. Te rompen la vereda que estaba bien prolija, la esencia de aquel barrio que a vos te vio nacer, por mega concesiones que llenan de platita a las mismas personas que te quieren convencer que tu barrio se está poniendo inseguro, que aumentando las fuerzas del orden se construye el futuro, que tu barrio se está poniendo inseguro, que aumentando las fuerzas del orden se construye el futuro. ¿Esto es lo que se ve de 2012? Sí, entre tantas cosas, digo, sí. Porque a nosotros a veces nos acercan temas que están en etapa de mezcla, o sea, que es la primera prueba que hicieron, o sea, van haciendo las maquetas de los discos, y entonces este es uno de los temas que se destaca, por lo menos a mi criterio, esto es totalmente subjetivo. Fabricio Breventano y Juliana Manoukian, del dúo Virulanas, en MySpace, los encuentran en MySpace/Virulanas, o sea, con Z, uh-huh. Virulanas. Termina, y ahí tienen un par de temitas más, y la pastilla, una clara alusión a la pastilla mediática que uh-huh. inyecta los medios de comunicación, justamente. Y la otra pastilla es la pastilla de cianuro, el tema de Criminal Tango, una orquesta típica que tiene, que es nueva, pero que tiene en la estructura pibes que hace años que vienen tocando y ha logrado conformar un trío en la base, ¿viste? Así como se arman los equipos de arquero 6, 5 y 9. Uh-huh. Bueno, en el tango también tiene una historia bastante parecida. Y en este caso, el contrabajista es el director, es Oscar Pitana. Y tienen de primer violín a Joaquín Chiván, que probablemente alguno lo conozca porque fue el pibe que descollaba en Cerda Negra, el primer violín de Cerda Negra, que después dejó el tango para ir a tocar clásico. Estoy hablando, dejó el tango a los 21. Mirá vos. Y a los 23 volvió. Claro. Como siempre se vuelve al primer amor, sí, ¿no? Sí. Y Oscar Pitana es un poco más grande de edad, conformó lo que fue la Máquina Tanguera, y Ricardo Caps, que es un bandoneonista. Ellos tres configuran esta columna vertebral de Criminal Tango. Ricardo Caps, que en este momento está en un crucero dando vueltas por el mundo. Ustedes saben que el tango se exporta bastante bien y bueno, los músicos salen cobran y después vuelven y se pueden dedicar abiertamente a desarrollar una orquesta típica. Criminal Tango está maquetando también su próximo disco, que se lanzará a lo largo de 2012, y tienen este tema que es La Pastilla de Cianuro. Igual, Nico, vos tenés una recomendación de agenda antes de escuchar el tema. Sí, gente amiga tuya, las del Abasto. Amiga mía. Sí, sí, muy amiga tuya, que la del Abasto. Me cruzaron ayer y me dijeron, vos no trabajás con Germán de Fractura de Puente. Yo le dije, no, trabajar de ninguna manera, pero sí que me lo cruzo todos los días. Así que las del Abasto presenta Minas de Tango, que es un show homenaje a las grandes exponentes del género. Segundo y cuarto viernes de cada mes en Yatasto, el bar de la Paternal, en San Martín y Álvarez Jonte, esquina prototípica de la Paternal. Cantan Estela Díaz, músicos invitados, Estela Díaz de las del Abasto, con Juan Penas y los Bonavenas, otra formación que es altamente recomendable de escuchar. El fin de semana estuvieron en Paraná llevando las veladas estelares. Es una particularidad que es también, o sea, para aquellos que fueron al bar de Roberto, a el conventillo de Teodoro, Estela Díaz es una de las artífices de principalmente del conventillo de Teodoro, y es cantante a veces con bastante frecuencia en el bar de Roberto. Esa misma estética y esa misma cuestión de acodar escuchando cantores la quiere instalar ahí en el bar Yatasto, y lleva a Juan Penas y los Bonavenas, que es un grupo también que el año que viene, si graba, va a estar llamando bastante la atención porque tiene una propuesta muy distinta. Pero bueno, vamos a escuchar a la orquesta típica Criminal Tango. La columna de Fracturas Puestas se despide con orquestas típicas, como debe ser. La revolución viene a través de las orquestas típicas. Es una pregunta que no tiene ningún sentido. La Pastilla de Cianuro, de Oscar Pitana, Criminal Tango.